Vamos a ir con la siguiente entrevista. Está muy, muy copado lo que se viene para este finde, porque creo yo que también serán días importantes, ¿no? Para la danza de nuestra provincia, ya que por primera vez se presentará en las salas pambianas la obra Dirección Obligatoria del coreógrafo Alejandro Cervera. Así que ya estamos en comunicación con Agustina Pul, quien es organizadora y artista también del evento Ciclo Arte y Democracia. ¿Cómo estás, Agustina? Gracias por atendernos. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos, Agustina, en este, bueno, miércoles nubladito, esperando, sí. No sé si qué pasará con la lluvia, pero bueno, aquí estamos por lo pronto. Sí, ventoso y frío. ¿Tá? Sí, ventoso, sí, y frío, tal cual. Pero bueno, me imagino ustedes ahí ya entrando en calor con lo que será las presentaciones de este fin de semana. Uy, sí, estamos a mil, bueno. Todo por triple en esta instancia. Totalmente, sí, yo ahí dije algo como para no romper el hielo, pero después lo que se viene también, que quiero que obviamente lo cuentes a la audiencia, también está muy, muy copada las propuestas, ¿no? Sí, para nosotras consideramos que este finde se van a vivir dos jornadas que son históricas para la danza pampeana. Por todo lo que significa también el suceso. Por un lado, este sábado 9 y domingo 10 vamos a estar presentando ambos días dos obras por función. Una de esas obras es Dirección Obligatoria, que es del coreógrafo Alejandro Cervera. Dirección Obligatoria fue una obra que se creó y se estrenó en 1983 y fue como la primera obra de danza que planteó una lectura crítica acerca de la última dictadura militar en pleno proceso de salir de ahí, digamos. Ahí mismo se lanzaron a mostrar algo al respecto, en un momento donde todavía estaba, ¿no? Había sufrido. Y también, también teniendo en cuenta, ¿no?, esto que decís vos, ¿no?, de que fue, bueno, que plantear una lectura crítica con esta acerca de la última dictadura militar, ahí como que estaba todo todavía bastante sensible, y aún lo sigue estando, por supuesto, pero más en ese momento. Y también, me imagino, teniendo en cuenta, bueno, bailarines, actores, actrices y demás que se dedican al mundo de la danza o del teatro, que recordemos también que se tuvieron que exiliar, ¿no? Claro, sí, sí, en un momento había sido completamente atacada la capacidad de, incluso de participación y de expresión al respecto de cualquier tipo de idea un poco distinta, así que es como muy groso. Y no es un detalle menor, digamos, es completamente adrede que nosotras hayamos decidido hacerla este año. Claro. Porque, digamos, se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida y se cumplen 40 años del estreno de esta obra. Su coreógrafo, nosotros la estamos haciendo junto con él, un señor que ya tiene 70 y pico de años. Sí. Y nosotras este año, cuando nos juntamos, todos los años hacemos proyectos distintos, y este año cuando nos juntamos, una de nuestras compañeras propuso y dijo, che, miren, una vez yo, cuando estaba estudiando la carrera, vimos una obra que estaba resarpada, eso, porque tenía un concepto espacial escénico nunca antes visto, que es una obra que se mueve constantemente y solamente de derecha a izquierda. Es como, o sea, si uno se pone en el lugar del espectador. Sí. Esto no existe. Normalmente en la escena, en un relato escénico, el escenario, el espacio, se usa de todas maneras, ¿no? Hay entradas por un lado, salidas, entradas por otro, y Dirección Obligatoria, en relación a su nombre, claramente, tiene como esa particularidad. Es un diseño, una propuesta espacial completamente novedosa. Y, bueno, Alejandro Cervera fue una persona con una carrera excelente, brillante. Muy importante, sí, claro. Sí. Hoy en día, Alejandro Cervera es un señor que trabaja con el Colón y con las compañías de mayor prestigio del país. Nosotros nos pusimos en contacto con él desde nuestra compañía, una compañía independiente, y para nuestra sorpresa él nos respondió como súper entusiasmado y hasta agradecido con nuestra propuesta. Uh-huh. Como muy sorprendido, él literalmente hacía 40 años que no hacía esta obra. Mira, mira. Tal cual. Y qué importante también para él, ¿no? Que bueno, en este caso, ustedes y de nuestra provincia lo resalten, lo rescaten, y como decías vos bien, Agus, ¿no? Justamente en este año, con celebrando y conmemorando también los 40 años de la democracia, bueno, y también esto del estreno de esta obra en particular. Totalmente. También a nosotros nos gusta y queremos como recalcar la magnitud que tiene para la comunidad santarroseña y pampeana, por la puesta en valor que significa para los artistas locales. Ni hablar. ¿No? Que tiene que ver con la talla de lo que se está abordando con bailarines y bailarinas pampeanas. Como que está buena, porque normalmente lo que es todo lo espectacular siempre se valora mucho más lo que es de afuera, sí, sí. Digamos. Mm. Y está bueno como mostrarle a la gente que en este lugar también hay producciones de calidad y también estamos siendo valorados incluso por gente que está afuera. Totalmente, totalmente. Agus, vuelvo a la figura también de Alejandro Cervera. ¿Los va a estar acompañando aquí en el estreno, en estas fechas? Sí, claro. Nosotros, mirá, él está llegando a Santa Rosa hoy mismo. Muy bien. Tenemos una serie de intensivos ensayos previo al estreno y él va a estar presente en los estrenos, va a estar hablando incluso en las funciones también. Muy bien, y también van a tener ahí no solo, digamos, esta obra, sino también que van a estar presentando otra obra muy interesante. Ya el nombre dice mucho. Acá estoy. Bien, ahora ahí se escucha perfecto. Ahora sí. No quería mencionando acerca de esta obra también, que hace honor a una gran personalidad, ¿no? Ni hablar que como lo fue Tita Merelo. Claro, sí. Bueno, esa es la segunda obra que se va a estar estrenando y mostrando estos dos días. Tita Merelo es de autoría mía. Qué grande, qué grande. Sí, siempre es como digo de autoría local. Porque es tuyo, entonces sí, hay que decirlo con mucho orgullo y así me encanta que sea. Agus, ¿cómo elegiste a Tita? Digo, porque fue una mujer con mucha personalidad, ¿no? Mucha presencia escénica también. Sí, sí, sí. No, a mí siempre me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Y hace rato que tenía ganas de hacer una obra de danza que fuera como muy potente, que pudiera mezclar como distintos lenguajes y que tenga que ver con alguna situación de homenaje. Y me puse como a investigar ciertos como íconos de nuestro país, sí. Y me interesaba que fuera mujer, y bueno, cuando el primero que se me ocurrió fue Tita, y después seguí buscando y fue como que nunca pude salirme de que la que más me había gustado era Tita. Claro. Y nada, la investigamos con todo el grupo, sus entrevistas que son fantásticas porque es un personaje increíble ella. Desde sus películas, algunos artículos que la han investigado, que han hablado sobre ella. Y bueno, construimos una obra de danza que tiene la fusión de la danza contemporánea, que es el lenguaje en el que quienes somos las directivas de BAP nos desenvolvemos, fusionado con el tango, el teatro y la música. Algo fantástico de Tita es que tiene una producción musical local. También está toda la música creada por el músico, el gran Juan Fadón, que lo que nosotros hicimos fue tomar todos sus temas más conocidos y poder transformarlos o darles nuestra mirada o ponerle algunos elementos del presente, y las canciones o los temas que llevan voz que sean interpretados también por mujeres pampeanas. A la vez, bueno, la apuesta en sí, una apuesta como súper como vistosa, son súper habilidosos los bailarines, hacen como cosas re interesantes, son todas muy talentosos, cantan, bailan, tiene mucha interpretación teatral y nada, son bestiales, ellos son muy divinos, realmente. Vos sabés que sí, porque estoy leyendo algunos nombres, te digo que sí, o sea, todo en general, pero viste que algunos siempre tenés más conocido, más conocida, y la verdad que sí. Sí, y algo que está bueno es que nosotros de alguna manera para generar la narrativa de la obra usamos la voz de la propia Tita Merello a través de todo un trabajo de recorte de audio de sus entrevistas más icónicas, como para siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que la danza es un lenguaje muy abstracto y a mucha gente le cuesta conectar o entender la narrativa, lo cual está bueno y eso sí, ese es el desafío y lo propio de la danza. Totalmente. Pero nos gustaba también en esta instancia particular como poder compartir esa parte también, que sea la propia Tita Merello quien haga, ¿no?, como el relato cronológico o cuente desde su propia voz las anécdotas de su vida que van ilustrando los momentos que vamos a ir viendo con movimiento. Mirá, qué copado. La verdad que sí, Raúl, porque justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Si había alguna intervención de Tita, porque bueno, también más allá de esto que hablábamos, ¿no? De su personalidad, de la presencia escénica que tenía, su misma preparación, viste que también tenía una voz muy particular, entonces está buenísimo que también, claro, aprovechen ese recurso y bueno, ir narrando, me imagino, también distintas partes de su vida. Bueno, más o menos esto que íbamos hablando al comienzo, ¿no? Que también fue una figura que estuvo de alguna manera, bueno, se tuvo que exiliar, no estuvo escondida también, así que está buenísimo que se rescate y se revalorice la figura de Tita en este caso. Agus, eso en cuanto entonces a las obras, contame también, o contanos mejor dicho, sobre la compañía, ¿no? Eso también me interesa, esto que estamos resaltando, que es todo pampeano y pampeanas, sobre la compañía VAP. Sí, VAP, que es la sigla de Bailarines Autoconvocados Pampeanes, nació hace más o menos 3 o 4 años, con la iniciativa de crear un proyecto que tenga dos patas, la pata militante y la pata creativa o de producción artística. Entonces, nosotros siempre nos dedicamos a crear obras y nosotros es nuestra a lo que nos dedicamos es a la creación de obras escénicas. Y a su vez, la pata militante respecto a que nosotros trabajamos mucho el tema de que la danza es trabajo. Entonces, hemos hecho un montón de proyectos de compañía que hemos presentado a municipio, a provincia, y nada, siempre estamos como trabajando ese lugar, digamos. Y ABAP quiere, como nosotras decimos, quiere ser la casa de los bailarines pampeanes, por eso estas obras, que eso también es muy zarpado, hay más de 25 bailarines que están trabajando en estas dos obras, y de todas distintas ramas, gente que viene del folclore, del tango, del teatro, con músicas también estamos trabajando, y siempre nuestro enfoque desde lo político y social tiene que ver con los derechos de los trabajadores del arte, que siempre estamos como en una situación de muchísima precarización y la danza que siempre tiene como ciertas especificidades que tienen que ver con las necesidades de espacio o con ciertos cuidados del cuerpo, siempre es como re difícil y bastante como bastardeada y poco reconocida la labor como un trabajo valioso. Totalmente que es así, y lamentablemente también. Agus, bueno, por lo pronto, nada, a celebrar, a disfrutar también estas presentaciones que también se dan en este marco del ciclo Arte y Democracia, ¿no? Así que, nada, toda la mer, por un lado, el 9, entonces a las 21 horas, ¿está bien? Sí, 9, perfecto. Sábado 9 a las 21 horas en Aula Magna. Muy bien. Y el domingo 10 a las 20 horas en Medasur. Cualquier cosa, se pueden comprar entradas a través de nuestra página. Estamos en Instagram como cia.vap. Perfecto. Muy bien, excelente. Perfecto, a pleno. Agus, muchísimas gracias por la onda. Bueno, todos los saludos ahí a todo el equipo, que son un montón, y me alegro que así sea. Y bueno, toda la mer entonces para estas presentaciones. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande.